Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra escultórica Fuego del artista ecuatoriano Carlos Pauta se inaugurará el 12 de mayo próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán piezas elaboradas en metal de pequeño y mediano tamaño de personajes circenses como payasos, acróbatas e ilusionistas y de artistas callejeros, músicos y teatreros. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo próximo. Internacionales. Caracas, el premio venezolano de periodismo Simón Bolívar 2016 recibirá postulaciones hasta el 13 de mayo. Se concederán reconocimientos a los mejores trabajos en las categorías de televisión, radio, impreso, digital, comunitario o alternativo, fotoperiodismo, imagen gráfica, opinión y docencia e investigación. También se otorgará el premio único Simón Bolívar a un comunicador o comunicadora como reconocimiento por sus aportes destacados a lo largo de su trayectoria. Los galardones serán entregados el 27 de junio próximo y constan de una estatuilla, un diploma y un premio en metálico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.